Y bien, así pasaba en Endodango La Bersuit. la Bersuit. Y cerramos, vamos cerrando ya. Si se quieren comunicar con nosotros al 154-55-2339 o si es las redes Facebook. o el Facebook, Foro de Ambientalistas Junín. Hacemos un cierre que sí. Antes de la convocatoria para mañana Bien. de. El Partido Obrero de acá de Junín invita a movilizarse mañana en la Plaza 25 de Mayo a las 5:30, que bueno, va a ser a nivel nacional también la convocatoria, en reclamo por los salarios y bueno, todo el desastre económico que está sucediendo. Sí, nosotros no. Yo venía también pensando un poco sobre la situación, ¿no?, que se está viviendo hoy en la Argentina. Y bueno, desde el foro o desde el programa de radio en Enodango, nosotros intentamos a veces no meternos mucho en la política, porque No ser no, la política partidarios. nos recontra metemos en lo partidario, no quizá, sé si en lo pero bueno. partidario, pero bueno. Obviamente, ¿por qué no? Si uno coincide en que hay muchísima gente que la está pasando mal, entre los que obviamente nos vamos a incluir, porque no Yo vamos a tengo quedar dólares, afuera. así que estoy tranquilo. Sí, yo también tengo cinco. Bueno, en el equeco, dobladito en el equeco. La otra vez leí algo, el que. ¿Viste esos elefantes que le ponen Sí. el billete y ya lo están mirando con cariño porque ya son 60 mangos el que tienen ahí, ¿eh? Ojo. Y bueno, todo viene bien hoy, ¿no? Hay que rascar la olla. Pero bueno, está bien que podamos dar este aviso, si se quiere, parroquial acerca de esta Movilización mañana movilización de 5:30 en la Plaza 17:30. 25 de Mayo. Perfecto, nos vamos y cerramos con la huerta. Trini, ¿qué tenemos para sembrar ahora en agosto? Bueno, Dale, ¿cómo mu no? muchas cosas. Dale. Bueno, nos falta el huertero. Qué poca. Claro, Nos faltó el falta huertero. el huertero. Dijo, me la dejé a Trini. Te dejó todo, te dejó el rastrillo, pala, todo. Sí, manos a la obra nada más, tengo que ponerme. Pero bueno, es el momento ideal para hacer almácigos o siembra directa de nombre así por arriba, A ver, dale. para el que quiera generar su propio alimento. Acelga, ají, ajo, albahaca, apio, arvejas, berenjenas, brócoli, cibulet, espinaca, girasol, lechuga, papa, perejil, pimentón, rabanitos, repollo, ruda. Tomate y zanahoria serían todas las especies ideales para esta época. Es desde el foro para el 21 de septiembre, que es nos han invitado al rebrote, la comunidad acá de compañeros mapuche. Estábamos pensando en hacer algo, espero que desde Huerteando, desde La Rufinita, traigan algún puestito así con semillas, ¿no? Yo sé que ellos tienen y que bueno, estaría bueno la actividad que hagamos desde el foro, que se vengan ellos con las semillas para poder ofrecer las semillas a Seguro. la comunidad. Y Y plantear. nosotros también, ¿no? Tenemos pensado tener una mesa ahí también Sí, desde el foro, obviamente, pero bueno, nada. y por ahí armemos alguna charla, que fue también la invitación en ese sentido, de ¿Dónde va poder armar a alguna charla. No sé lo del rebrote Huaychafe, nos invitó la compañera Flora, que estuvo el otro día en el En la programa, Dante pero bueno, cuando Balestro. ya cuando tengamos que ellos armen el flyer, ¿cómo le dicen? Claro. El flyer. Sí. Sí. No. No, me hace un poco de ruido en realidad el flyer con los mapuche, pero con No, los ¿por qué? originarios, ¿Por pero qué? bueno, hay que No, adaptarse, no. hay que meterle Está bien, tecnología a está todo, bien. y más cuando se trata de comunicación. Por supuesto, es una invitación. Cuando Pero esté la hay que invitación, la buscarle el vamos a. nombre. ¿Viste como los españoles no usan los nombres que el Les impone, anglofonismo. claro. Ellos siempre le buscan la PC, es el ordenador, ¿viste? Ese tipo de cosas, a mí particularmente me gusta, lo que pasa que a veces en el apuro uno manda, viste, Está bien, está el bien. genérico, ¿no? Sí, yo lo digo porque. Es parte de la globalización. Sí, de esta globalización que nos daña Nos tanto, en impone, me verdad. parece, nos impone. Claro, esta globalización que nos impone. Impuesta. Me acuerdo... Bueno, pero cuando tengamos todo lo vamos a promocionar desde acá del programa, vamos a participar y desde el foro obviamente tendremos nuestro stand, nuestra mesita ahí para sembrar conciencia y vamos a ver si desde la Rufinita, desde Huerteando la Rufinita, se traen las semillas, ¿no? Por... Yo creo que debe haber muchos que han tomado conciencia acerca de lo que de lo bueno que es poder armarse la huertita en casa e incluso también de participar de huertas comunitarias. Sí, ni hablar. Yo planteo lo de la semilla porque vos vas a comprar un paquete de semilla y sale unos buenos mangos, ¿eh? No es que... No, seguro. Y está costando conseguirlas. Porque, 50 mangos, 60 mangos. Sí, porque lo que era pro huerta, el otro día nos contaban cuántas semillas menos les vino. Claro. Un montón. Claro, ¿no? Ellos te daban un paquete de pro huerta interesante con 20 variedades, depende de la estación. Hoy creo que tienen mucho menos, entonces a la gente le está llegando... poco, ¿no? Pero habría que movilizar también algún intercambio de semillas, ¿eh? Porque no es tan difícil tampoco hacerse de semillas. Si uno quiere, de hecho, plantar unos ajíes, hacer el almácigo de ajíes, aunque vos no hayas comprado el ají que está a 90, 100 mangos el kilo, siempre tenés algo. Che, guardame el corazón del ají que tiene las semillas y después me sirven. Hay que tomar, empezar obviamente, a acostumbrarse a ese tipo de cosas. Compraste la calabaza, guardate las semillas. Empezar a hacer un banco de semillas. Claro, incluso intercambiar. Decir, che, tengo unas semillas de zapallo calabaza. Yo tengo unas de lechuga que me quedaron de la lechuga que me semilló la otra vez, que se quedó en la huerta y saqué. Es otro sabor, además. Totalmente, otro pero sabor. Independientemente del sabor, hay un ahorro considerable porque uno puede utilizar todos esos elementos y además a la hora de cocinar, vos no es que saliste a comprar y dame de este, dame de este, dame este. No, vos mirás a ver qué tenés en la huerta y en función de eso haces. Entonces, también es acostumbrarse a eso. Y te influye mucho en la economía, porque no es que gastás por gastar. Vos hacés en función de lo que tenés allí y que tenés en ese momento. Entonces, a mí particularmente me ha generado un ahorro muy considerable en la economía. A la hora de ir a comprar la comida, claro. Así que bueno, se lo recomendamos. Esperemos tenerlo a Martín el próximo programa. Claro, claro. A ver si no. Que se digne a venir y deje de andar paseando así por Europa y esos lugares donde va. Sí, no creo que esté en Europa. Esos documentales que mira. No creo que esté en Europa. Nos vamos. Nos ha sido un yendo. Placer. Trinidad Jordán, gracias. Hasta luego, hasta el miércoles que viene. Diego Carpentieri. Bueno, gracias. Y mi nombre es Omar Meraglia y como siempre... me lo señalaron. Juguito, nuestro operador estrella, que nos banca en todas y que nos ayuda en todo, obviamente. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20 por acá, o si no, el sábado a las 16 horas y el domingo a las 9 de la mañana se repite nuevamente este programa. Acá en Mestiza Radio. Gracias y será hasta la próxima. Cansados.